infelices locos que caímos en este amor, que es un error imperdonable. Ay de ti, ay de mí. Olé. Toda la música, todos los éxitos. Clave Arcángel, y este es un cuplé tangos, ¿no? No, un cuplé por bulerías, ahora se lo dije bien. Ella es Lola. Entre tus brazos me desperté llorando de alegría, me cobijé en la cara con tu mano para seguirte amando.